La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Días pasados se realizó en la Defensoría del Pueblo de la Nación, junto a las organizaciones integrantes de la plataforma NAPES de Argentina, la Asociación Civil de Familiares de Detenidos, ACIFAD, y la Oficina Regional de la Child Work Service, un evento que se llamó Alianza Estratégica para Garantizar la Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con Padres Encarcelados. Hoy estamos y tenemos como invitados a gente que ha participado del evento y quiero que nos cuenten un poco cómo es el trabajo que realizan estas asociaciones que son las que están trabajando, ACIFAD, NAPES y CWS, para pues llevar adelante esta problemática. Primero vamos a presentar a Luciano Cadoni, que es de la Oficina Regional de la Child Work Service y que nos va a poner en marco también con sus compañeros, compañeras que están acá con nosotros, de dónde vienen y qué están haciendo. ¿Cómo te va, Luciano? Muy bien, bueno, gracias por la invitación. Sí, nosotros desde CWS es una organización americana que tiene oficina para América Latina y el Caribe acá en Buenos Aires, y dentro de lo que es el marco de nuestro trabajo de defensa de derechos del niño, hace unos años empezamos a trabajar justamente con una problemática que es un tanto invisible en la región, que fue tratada por el Comité de Derechos del Niño en su día de debate 2011, el cual hizo recomendaciones, pero que ninguna organización de la sociedad civil y casi ninguno de los estados ha tomado como un tema prioritario. Y a nosotros nos pareció que era un tema que teníamos que levantar porque teníamos la impresión que afectaba a muchos chicos, que es el tema de los niños, niñas, adolescentes que tienen a uno de sus padres o un referente adulto privado de libertad. Fue así que empezamos a trabajar con organizaciones con las que ya veníamos trabajando hace mucho tiempo, de Nicaragua, Uruguay, Brasil y República Dominicana. Hicimos un pequeño estudio que se llamó Invisibles hasta cuándo, en el cual nos dimos cuenta justamente de esto que pensábamos que estaba ocurriendo, que no había programas para atender esta población y que había, según nuestras estimaciones, 2 millones de chicos que estaban afectados hoy en día por este tema. Entonces, lo que fue que hicimos fue, a partir de ese estudio, es que empezamos a hacer incidencia política en diferentes países y fuimos conociendo diferentes organizaciones de otros países que se fueron uniendo a la plataforma. Hoy en día somos 9 organizaciones que estamos, más allá del enfoque y del trabajo que cada una hace en sus países, algunos que trabajan con defensa de derechos de personas privadas de libertad, otros que defienden los derechos de los familiares de las personas privadas de libertad y las personas privadas de libertad en Argentina, otras organizaciones que vienen más del tema de defensa de derechos del niño, empezamos a trabajar y todos nos unimos en esta plataforma que se llama NAPES, por Niños, Niñas, Adolescentes con Padres Encarcelados, y estamos todos comprometidos en realizar acciones de incidencia, sensibilización y atención a esta problemática que afecta a un montón de chicos y que casi ningún país de la región tiene programas para atenderlos. Y bueno, es que estamos acá, nos juntamos para trabajar un poquito en relación a eso, estamos junto con colegas de Argentina, de Guatemala y de Uruguay. Por supuesto que aquí entra también la Defensoría del Pueblo a través de la Oficina de Personas Privadas de la Libertad, que entre en contacto con ustedes también por algunos casos que, según me contabas, estaban llevando adelante, y también como una forma de referencia para empezar a trabajar en conjunto. Por eso que se abre esta posibilidad de realizar una jornada, hacer un encuentro y, por supuesto, de ahí también empezar a ver cómo se puede trabajar. Bueno, vamos a ir presentando entonces a nuestras invitadas. A mi izquierda, y para empezar, Andrea Casamento, de ACIFAD, la Asociación Civil de Familiares Detenidos. Es de Argentina. Sí, nosotros hace 10 años que somos una organización que acompaña, en principio, a las familias de las personas privadas de libertad. Después, la emergencia hizo que también nos ocupáramos de las cuestiones de encierro y todo lo que tenía que ver en relación a los detenidos. Como familiares, uno de los problemas que más nos ocupa es la situación de nuestros hijos. Cómo contarles y cómo hacer que nuestros hijos puedan transitar de la mejor manera posible esta realidad que les toca vivir, como es ir a la cárcel, reencontrarse con un familiar cuando vuelve a casa. Bueno, y qué decir en la escuela, a veces, no en todos los casos, pero a veces hay cuestiones de comportamiento de los chicos. Sobre todo también cuando a veces los familiares van detenidos, ven situaciones como muy violentas, la policía actúa de manera muy violenta cuando llegan a las casas, los chicos muchas veces miran esas cosas. Entonces, uno de los objetivos es proteger y ver de qué manera se pueden generar políticas estatales que puedan acompañar las situaciones que padecen estos niños. Y además muy contenta de recibir a nuestros compañeros de Uruguay y de Guatemala. Así que bueno, ellos ya contarán qué es lo que hacen en cada país. Perfecto. Seguimos entonces y ahora vamos a una vecina, un país vecino, Uruguay. Está también aquí con nosotros Lía Fernández, de Gurises Unidos de Uruguay. Una organización, además Gurises es la forma como se dicen los chicos, como se denominan los niños en Uruguay. Sí, tal cual. Bueno, buenas tardes, sí. Gracias por la invitación. Uh-huh. Como vos decías, Gurises, en Uruguay le llamamos a los niños, niñas de una forma bastante cariñosa, cercana y sí, cariñosa. Uh-huh. Gurises es una organización también de la sociedad civil que trabaja hace casi 30 años, nace junto con la Convención de los Derechos del Niño en el año 89, y donde básicamente su misión es la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sobre todo en aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. No solamente en tema de prisión, sino también en tema social. La defensa y para ser garante y exigir los derechos que le corresponden a los niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Como decía Luciano, desde hace unos años nos vinculamos a esta temática y ahí siempre decimos en Gurises que nos desayunamos, que había una dimensión que tenía que ver con una vulnerabilidad específica que se le sumaba a los niños, niñas y adolescentes con los que ya trabajamos en las comunidades. Sí. Nosotros trabajamos en barrios de contextos socioeconómicos y de exclusión bastante importantes, y donde esta dimensión de tener a una mamá o un papá privado de libertad era algo que ya existía. O sea, nosotros siempre decimos que con esta plataforma, y lo tratamos de explicitar en el evento en el que participamos estos días, no es una población nueva. Quienes trabajamos en organizaciones de derechos humanos ya venimos trabajando con estos niños. Lo que era importante era hacer visible que esto significa una situación especial. Y donde claramente ni la agenda de niñez, ni por otro lado la agenda de seguridad, hasta el momento hayan tenido en cuenta el tema. Por lo tanto, nosotros desde Uruguay venimos a compartir una experiencia que desde hace un año y medio venimos desarrollando, que tiene que ver con un decreto que plantea el Ministerio del Interior, donde se genera una mesa interinstitucional con diferentes actores, con todos quienes deben estar involucrados para abordar esta temática. Y termina el proceso con la elaboración de un protocolo que justamente tiene la mirada en los niños, niñas y adolescentes que padecen esta situación. Nuestro enfoque como plataforma está en garantizar o asegurar que se tengan en cuenta las situaciones particulares de estos niños y que se trate en la medida de lo posible de no vulnerar sus derechos. Así que celebramos la iniciativa de que la Defensoría esté convocando y siendo parte de este proceso. Creemos que es un primer gran paso y ojalá que se pueda consolidar acá en Argentina también una experiencia similar a la que ha sucedido en Uruguay, o también, como va a compartir Andrea ahora, la que se viene llevando a cabo de este aporte de la sociedad civil a la elaboración de políticas públicas, como decía Andrea también. Ese es nuestro lugar. ¿Tienen contacto con la gente de la Defensoría de Uruguay, la Defensoría de los Vecinos, la Defensoría del Pueblo de Uruguay también? No existe la figura de Defensoría del Pueblo. Lo que hay sí, y con quien tenemos una cercanía muy importante, es con el Comisionado Parlamentario del Sistema Penitenciario, con quien se viene participando esta mesa interinstitucional, y por supuesto también con el órgano rector de las políticas de niñez de Uruguay, que es el INAU, y quien en definitiva es el responsable, garante de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Así que bueno. Perfecto. Y ahora pasamos a nuestra invitada centroamericana. Es Andrea Barrios, del colectivo Artesana de Guatemala, un país también con problemas graves de derechos humanos, ¿no? El tema de inmigración y todo. ¿Cómo trabaja en el tema específicamente de niños, niñas y adolescentes ustedes? Bueno, mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Pues nosotros somos una organización que tenemos 10 años de estar trabajando en el ámbito penitenciario. Iniciamos trabajando con las mujeres privadas de libertad, un poco relacionado al nombre de nuestra organización. Hacíamos talleres de arte y de sanación con ellas. Intentamos hacer un proceso que iba a durar 6 meses en su totalidad. Y pues teniendo la experiencia del trabajo en derechos humanos, pues encontramos una realidad y una situación de vulnerabilidad y violación a sus derechos humanos que fue imposible dejar de atender. Y empezó un incremento considerable en cuanto a la mujeres detenidas en el país producto de situaciones de la violencia, el crimen organizado, la violencia social. Y entonces, de estar trabajando talleres de arte, teatro, danza y poesía, que al final pues son importantes y alimentan el alma, pero que no resolvían sus problemáticas, iniciamos haciendo el primer estudio sobre la situación de las mujeres privadas de libertad. Una de las preguntas tenía que ver con las condiciones familiares. Y fue terriblemente terrible encontrar la situación de sus hijos e hijas, el desconocimiento que ellas tenían de dónde estaban sus hijos, con quién se habían quedado, en qué institución se había hecho cargo, o la preocupación, como decía Andrea, de identificar esas terribles situaciones que los niños y niñas habían tenido que vivir. Y hubo un caso particular que a mí me impactó muchísimo, donde la madre había dejado en el ropero, en la parte de arriba, escondidos a sus hijos y les dijo: no salgan. No salgan y no salgan hasta que yo les avise. Y la madre se fue detenida. Entonces ella no sabía si sus hijos seguían subidos en el ropero o si habían logrado salir. Y tuvimos que investigar qué había pasado con esos niños, que efectivamente fueron localizados 3 días después. Ese fue un caso que para nosotras marcó una situación en donde dijimos, bueno, algo tenemos que hacer para que la situación no pueda seguir siendo la misma, para que las instituciones asuman la responsabilidad que tienen de atender de manera particular y específica a estas niñas, niños y adolescentes. Y empezamos a hacer un estudio sobre la situación de los hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad, para conocer un poco la realidad, para darles datos, porque las instituciones públicas, si uno no les muestra los datos, no creen en esa realidad o no le toman importancia a los temas. Y entrevistamos a 915 mujeres personalmente, que nos dieron información de 2.136 niñas, niños y adolescentes, donde encontramos situaciones de muchísima vulnerabilidad, niños, niñas que ya habían sido asesinados, incluso porque habían sido vinculados al crimen organizado, se habían vinculado en los espacios de visita, de cola, en los centros de privación. Y encontramos también casos de niños que habían intentado suicidarse, que es un poco lo que promueve también aquí la iniciativa de la Defensoría del Pueblo, de empezar a trabajar en estos temas, donde las niñas y los niños empiezan a culparse sobre la privación de libertad de sus mamás y sus padres. Eso nos llevó a desarrollar un protocolo. Nosotras estamos trabajando con 23 instituciones públicas en el país responsables de atender a las niñas y niños desde el momento de la detención, que le corresponde a la policía, hasta el proceso post-libertad, donde son otras instituciones que deben de garantizar la reintegración social, laboral y familiar. Aparentemente, esta etapa pareciera que es la más innecesaria, porque se cree que ya el regreso es por su cuenta y como pueda. Y sin embargo, es el momento en que posiblemente las niñas y los niños más requieren de acciones institucionales, y también las personas que estuvieron por 5, 10, 15, 20, 30 años. En Guatemala las penas son terribles, puede una persona estar 30 años en la cárcel y recuperar su libertad, y por lo tanto desconocen el medio social, desconocen la situación real de la familia. Posiblemente estando detenidas o detenidas les han vendido la idea de que todo sigue igual en la casa, porque no les cuentan las penas, no les cuentan la pobreza en la que viven, y cuando salen se dan cuenta de una realidad donde se nota el impacto del encarcelamiento de esa persona, y por lo tanto la culpa es mucho. Y eso implica un trabajo de acompañamiento importante. Le agradecemos a todos haber estado. Bueno, esperemos que se vuelva a repetir estas reuniones y que, por supuesto, sea en provecho de la gente, ¿no? Que es lo por lo que se trabaja tanto en las instituciones como ustedes, como en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Muchas gracias por haber estado. Gracias. Ahora presentamos las noticias. Neuquén, plantean bonificación a afectados por la falla de Claro. El defensor del pueblo de la capital neuquina, Ricardo Riva, reclamó a la empresa telefónica Claro Argentina para que se bonifique a los damnificados por la falla del servicio ocurrida el miércoles 16. La empresa habría informado sobre el inconveniente técnico a sus clientes y de una compensación especial.